10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día, con encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 28 que nos habla del el deshacimiento del miedo. Hoy vamos a hablar del apartado número 3, el acuerdo a unirse. Y hoy estamos en el día 899, repasando el libro Un Curso de Milagros. Si Dios quiere, el próximo lunes, porque mañana no habrá programa, el próximo lunes tendremos los 900 días repasando el libro Un Curso de Milagros. Recuerden que el libro, para que uno pueda aprender las lecciones y ponerlas en prácticas, este libro no se lee, lo puedes leer en una semana o inclusive tal vez en un día si quieres, es un libro bien grande, pero pues no sirve de nada que lo leas en un día porque son lecciones que tienes que llevar por día y son 365 lecciones más los apartados más el libro de ejercicios. Pero es impresionante, ¿no?, que ya llevemos todos estos días poniéndolo en práctica. Y bueno, con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. Entonces, el acuerdo a unirse. Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. El milagro es lo único que debe concernirte ahora. Este es nuestro punto de partida. Y habiendo comenzado, el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño quedará libre y despejado. Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá junto con todos sus aparentes efectos, pues es tu apoyo lo que lo refuerza. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad, ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti. De este modo, ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista. Unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. La curación es el efecto de mentes que se unen, tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan. Y bueno, pues aquí está claro el mensaje. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo miedos. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra mente separada, ¿no? Estos pasos de ascenso por la escalera de la separación son las que nos hacen descender en lugar de ascender, ¿no? A veces nosotros pensamos que estamos aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque dices, ya me enojo menos, ya me preocupo menos, pero tienes a alguien tal vez ahí castigado en tu mente, ahí en el rinconcito que no has logrado perdonar, o tienes muchos planes, o tienes muchos recuerdos que no has olvidado y que te gusta traerlos para mortificarte o para mortificar a los demás, ¿no? Entonces, ese ejemplo es un claro ejemplo, valga la redundancia, de cómo nuestras mentes están separadas, cómo no nos damos cuenta de que todos estamos unidos, porque si supiéramos realmente que estamos unidos, no tendríamos a nadie ahí castigados, o sea, alguien que digas no lo puedo perdonar, o algunos recuerdos que traemos. ¿Por qué? Porque decimos son importantes para mí y entonces los tengo que conservar. una persona totalmente despierta, o sea, no se trae nada a este momento. Una persona consciente sabe que lo que ya vivió, o sea, no lo está viviendo ahorita. Y sabe que lo que se está imaginando que puede vivir, no lo está viviendo ahorita. Entonces, obviamente se requiere de mucho redespertar, ¿no? Porque cada vez que nuestra mente va a viajar, tenemos que decir, a ver, ¿dónde está mi mente? O sea, ¿estoy aquí, estoy observando y estoy viviendo este momento o me estoy yendo por la tangente? Y hacernos responsables, ¿no? Siempre lo voy a estar repitiendo, hacernos responsables de nuestros pensamientos. No es la otra persona la que te estresa, no es la otra persona la que te hace enojar, no es la otra persona la que te hace sentir mal o la que te hace sentir con dolor o que la vida te está castigando. No es alguien más, no es algo más. Eres tú con tus propios pensamientos. Somos nosotros con lo que nos estamos diciendo, con lo que nos estamos repitiendo una y otra vez. ¿Se acuerdan? Fue el día de ayer, del principio y el fin, que estábamos hablando del círculo en el que se encuentra aquí. En este círculo realmente está el principio y el fin, no es una línea recta como nosotros lo vemos del tiempo, pasado, presente y futuro, ¿no? Todo se encuentra en el mismo punto. Entonces, a veces nos cuesta trabajo comprender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizarlo, vamos a decir, oye, ¿cómo voy a decir que no necesito el pasado si lo estoy ocupando ahorita para expresarme? Es cierto, ¿no? Estoy hablando y obviamente pues todas mis palabras vienen de un conocimiento que pues ya se aprendió con anterioridad. Y todos esos pensamientos pues nos sirven como un medio de comunicación. Un medio de comunicación en el que nosotros somos el instrumento. Recuerden, en uno de los apartados del libro nos dice que si vamos a enfocarnos en nuestro cuerpo, que le demos el lugar, ¿no? El lugar que tiene. ¿Cuál es? Que es un instrumento, o sea, un instrumento de comunicación. ¿Para qué? Para que podamos expresarnos de esta manera. O sea, para que no nos expresemos a través de la locura, para que no nos expresemos a través del ego o a través del miedo, ¿no? Hay personas que realmente nos causan mucha tranquilidad, mucha paz. Son personas tal vez muy conscientes de la vida o muy sabias, ¿no? Hay gente mayor que siempre tiene una lección y que siempre que platicas con ellos, pues obviamente te deja un buen sabor de boca. Y hay gente que también es mayor y que nada más te estresa más. O sea, no depende de la edad, depende de la sabiduría. Puede haber personas muy jóvenes que ya tienen esa sabiduría, ¿no? ¿De dónde la tienen? No sabemos, ¿no? A veces ya nacen así. Sin embargo, nosotros a veces nos cuesta trabajo estar presentes y estar conscientes y considerarnos como un poquito sabios. Entonces, para eso tenemos que dejar de fragmentar pues todo lo que nosotros vivimos. Tenemos fragmentado el mundo, ¿no? En el que decimos están los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, y todo lo estamos separando. Que mi familia, que tu familia, que la familia de fulanito, que mis amigos, que tus amigos, que mis compañeros de trabajo, tu compañero de trabajo, que mi jefe, que tu jefe, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo único que nos hace es que nos sintamos más inseguros y más separados y más solos. Entonces, para poder disfrutar de este instante, tenemos que recordarnos que no estamos separados y que no es necesario seguir fragmentando nuestra vida, seguir fragmentando todos esos pensamientos que hay en nuestra mente. También había otra frase en los apartados que hablamos la semana pasada o antepasada, en el que decía, ¿no?, de que este pensamiento que estoy teniendo, o sea, cuando nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, nos podemos preguntar, ¿este pensamiento que estoy teniendo me está causando paz? si no te está causando paz, decía, entonces no es real. O sea, desde ese momento uno ya puede descartar. Y así, o sea, nos podemos liberar de muchas cosas, porque cuando tenemos miedo, están muchos pensamientos que obviamente nos van a seguir causando miedo. Pero si no los analizamos, si no nos hacemos responsables de decir, a ver, este pensamiento que estoy teniendo, ¿me está causando paz? No. No necesitas ni siquiera decir, me está causando miedo, o estrés, o angustia, o dolor, o sufrimiento. Simplemente, ¿me está causando paz? No. Entonces, no eres real. Si nosotros queremos contemplar los milagros, tenemos que despertar. El sueño de curación reside en el perdón. Y este perdón y nos muestra que obviamente tú nunca pecaste. El milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad que pueda traerte testigos de lo que nunca fue. Entonces, te prepara en tu almacén un lugar de bienvenida para tu padre y tu ser. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado, pues puedan entrar. Entonces, ahí tú te puedes reunir con tus invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. Es una fiesta, es un festín en el que obviamente aquí te dan toda la paz, toda la abundancia, todo el amor, todos los milagros, y todos están disponibles para ti. Todas estas provisiones son ilimitadas, todos los invitados son totalmente despiertos, y aquí lo estás compartiendo con tu padre y con su hijo, ¿no? Entonces, es muy bonito este apartado porque aquí es donde se acaban los años de escasez. ¿Por qué? Porque ya no se presentarán estos años de escasez, ya que el tiempo no forma parte de este festín porque es eterno. Y el amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. Entonces vamos a tener esta idea en nuestra mente en estos momentos, que estás en este festín, imagínate que estás en esta fiesta en donde todos reciben, todo el mundo recibe lo que necesita, cada uno recibe lo que realmente pues está buscando, y todo es ilimitado, o sea, el que tú des, el que te dé, no te limita, ni te quita, ni les quita. Entonces, esas ideas que nosotros tenemos de que si yo doy, se me está quitando y me estoy quedando con menos, son ideas nuevamente de separación, ¿no? Y esas separaciones obviamente causa dolor, y te puede causar el dolor en el cuerpo, dolor mental o cualquier otro tipo de manifestación en el que pues no te sientes en paz, no te sientes a gusto. Entonces, por eso el tema del día de hoy es el acuerdo a unirse. O sea, estamos de acuerdo a unirnos, a reconocer que todos estamos unidos, que no estamos separados, que estamos en el mismo camino, que estamos experimentando lo mismo. Cuando uno tiene miedo, tal vez le tiene miedo a las cucarachas, otro le tiene miedo a los perros, otro le tiene miedo a los gatos, otro a las arañas. Pero al igual es el mismo, es miedo, ¿no? Es una representación de algo oscuro que nos hemos creído y que lo hemos creado a través de nuestra mente. Y bueno, si hoy nos unimos en mente, en espíritu, en alma y en el corazón, pues entonces vamos a estar tranquilos, vamos a estar tranquilos de que todo lo que llegáramos a necesitar se nos proveerá. Y lo que estamos necesitando se nos está proveyendo. Y así no vamos a estar con la angustia de que algo me falta, de que algo necesito, que algo quiero, que no lo tengo, porque todo eso es falso, es una ilusión. Y bueno, hoy el repaso del día es la lección 216 y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el repaso es el ejercicio 196. Y escuchen muy bien lo que nos dice: no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro, mas si perdono, se me dará la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Cuando hablamos de esta lección, que es la 196, quien tenga el libro pues lo podrá leer completo. Esto era una lección que realmente nos abre a poner en práctica el perdón. ¿Por qué? Porque reconoces que si tú estás enojado con alguien, o con algo, o contigo, o con quien sea, te estás dando cuenta que todo lo que estás haciendo, todos esos pensamientos que estás teniendo, te los estás haciendo a ti. Te lo estás haciendo a ti mismo. Y yo creo que nadie se quiere autocastigar, ¿no? Autoflagelar. Es lo que realmente hacemos. Si ataco, estoy sufriendo y me estoy atacando a mí mismo. Mas si perdono, se me dará la salvación. Si yo perdono la vida, si yo perdono mis pensamientos, porque a nosotros nos gusta pensar de que estoy perdonando a alguien más, pero realmente lo que perdono son mis ideas, de lo que creía que eran las otras personas, de lo que creía que era mi vida, de lo que creía que era mi pasado, de lo que creo que puede ser mi futuro. Todas esas ideas no son ciertas. Todo eso son pensamientos falsos. Entonces, por eso tenemos que poner en práctica, no puedo ser sino a mí mismo a quien crucifico. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.